La convocatoria en realidad era para los, entre los centros vecinales, entre los tres centros vecinales, y creo que alguien más de otro centro vecinal iba a ir, que no fue. Y bueno, y nosotros en realidad, al ver esa convocatoria que hacían, abierta, pero para la gente de los centros, de esos tres centros vecinales, nosotros nos sumamos, porque ya estaba el run de esto y es muy grave, es muy grave. Esta ordenanza que salió en primera lectura con los 8 votos del oficialismo y 4 de la oposición, y digo bien 8 votos del oficialismo, es grave porque nos van a meter la mano en el bolsillo sin posibilidad de defendernos. Yo lo escuchaba recién a este señor Anselma, que bueno, sabemos que es un mentiroso consuetudinario, ahí tiene la comparancia con Avilés, miente que algo queda, como decía Debel, ¿no? Como planteaba Debel. Tenemos un problema grave en Carlos Paz desde hace varios años, desde que en la Carta Orgánica se instaló el artículo, que no me acuerdo el número, pero es un artículo muy estúpido y antidemocrático, que le da la mayoría simple al partido político que saque la mayor cantidad de votos. Bueno, en el caso nuestro, hoy en Carlos Paz, tenemos un 35% de votos del oficialismo y un 65% que no estamos representados. A partir de este antidemocrático artículo, ¿no? Entonces, no tenemos posibilidad de ganar, digamos, en un debate, o sea, en un debate que sería lo lógico, lo natural, lo sano, en nuestro consejo. Pero bueno, volviendo al señor yo creo que ya es un problema, es mitomanía esto, tiene la necesidad de mentir permanentemente. Echó casi literalmente a Pablo y a Gustavo del Centro Vecinal Santa Rita, al cual pertenecía yo también en la comisión. Uh-huh. Cerró la radio, cerró la Biblioteca Popular. Achó la huerta, teníamos una huerta orgánica hermosa funcionando y sacó todo, la limpió, desarmó un vivero que teníamos armado para hacer árboles y también, bueno, infinidad de cosas. Todos los 5 años que se trabajó arduamente una compañera Cecilia Rodríguez de la comisión para que la gente en el barrio tenga la costumbre del reciclado, fue toda la basura. Sacó los canastos, sacó los cosas que teníamos preparados. Bueno, sinceramente yo pensé, no vale la pena ponerme a discutir con este señor, que la única verdad que dijo en toda la charla que tuvo con ustedes y que le repreguntaron muy bien, los tengo que felicitar, porque normalmente en otros medios no le repreguntan, sencillamente tiran las cosas y ahí quedan. Lo único cierto que dijo, y que lo apoyo y le doy la derecha totalmente, es viejo y bruto. Eso sí. Bien, Edgardo, digamos, nos centremos en lo que fue la reunión de ayer, ¿sí? Sí. Digo, también para poder hacer referencia al tema que venimos abordando y que tiene que ver con la ordenanza, ¿sí? Que establece modificaciones, ¿no? Sobre la iluminación en la ciudad. Si te parece, repasemos cuáles, digamos, en función de lo que abordaron en ese encuentro, cuáles fueron los ejes de objeción que le ven a esta ordenanza, que tiene, insistimos, ¿no? Tiene tratamiento en primera lectura, todavía falta el tratamiento en segunda lectura, pero bueno, ¿cuáles son las críticas que le hacen a la ordenanza? No, básicamente el hecho de que el vecino tenga que pagar de su bolsillo equipo, colocación y funcionamiento, porque lo estamos pagando en alumbrado público, por un lado. Por el otro, no es que el municipio esté sin fondos. El año pasado quedaron 700 millones de pesos sin gastar de la obra pública. Uh-huh. Entonces el municipio tiene mucho dinero y tranquilamente podría hacer lo que le corresponde, hacer lo que pagamos los vecinos. Estamos pagando el 10%, era lo que se planteaba anoche, yo lo voy relatando así. Sí. Estamos pagando el 10% de PEC, por ejemplo, eso vuelve al municipio por el alumbrado. Nosotros estamos pagando dentro de los impuestos, una de las ciudades más caras de la provincia de Córdoba, elevadísimos impuestos para colocar las luminarias, debería sobrarle al municipio. Dentro de ese pago que nosotros hacemos en alumbrado, tiene que haber, o sea, supongo, tiene que haber una reserva que vayan teniendo para recambio, todo eso tendrían que mostrarlo en papeles y ver en qué estado está. Uh-huh. Y con respecto a la luminaria, no vamos a pagar, o sea, el pueblo de Carlos Paz no va a pagar, pongan lo que pongan, como quieran armarla, el que tiene que pagar es el municipio. No tenemos otra historia. Uh-huh. Podrá haber alguna cosa que se pueda debatir, de decir, los equipos pueden ser de tal calidad o de tal, eso se verá. Uh-huh. Pero quien tiene que hacerse cargo es el municipio, no nos cabe duda. Bien, ayer se hizo esta reunión ahí en Sol y Río, la intención es poder seguir activando encuentros con vecinos, con vecinas, digo, sobre todo para llevar adelante acciones informativas, ¿no? Me parece que esto vale volver a señalar lo que nos planteaba el presidente del Centro Vecinal de Las Rosas Centro, ¿no? Fernando Revelo, que decía, bueno, hace falta que la gente conozca los alcances de esta ordenanza, sobre todo para tener en cuenta cuánto va a impactar en el bolsillo, ¿no?, de las familias de la ciudad. Digo, ¿van a seguir con estos encuentros? Sí, obviamente. Lo que se dedujo anoche es que cada barrio va a convocar a sus vecinos, que lo estamos haciendo, que ya se hizo, porque en cada barrio hay grupos de WhatsApp y qué sé yo, armados. Bueno, en esos mismos grupos de WhatsApp, te doy el ejemplo Santa Rita, ya se intervino ayer y todos los vecinos están en contra, grupos de 70, 80, 150 personas. Uh-huh. Con esas cifras ya tenemos una data importante. La gente no quiere ni puede sacar plata del bolsillo para pagar estas pagadas, pero sí necesita la luz, una iluminación acorde a lo que pagamos, nada más que eso. Uh-huh. Y lo que se quedó en cierto modo es que todos los vecinos tratemos de participar en la audiencia pública para que estos señores vean que no es un chiste y que los concejales de la oposición, por otro lado, están apoyados por la población, porque es un disparate lo que quieren hacer. Uh-huh. Bien. ¿Consideran, digo, la intención es poder hacerles cambios a la ordenanza? Digo, recién esto hablábamos con Anselma, nos decía que no le cerraba, o por lo menos ahí como asumió un compromiso de plantear que no sea pago obligatorio, ¿no?, para los vecinos, las vecinas. Digamos, ¿cuál pensás que puede ser la recepción, ¿no?, del oficialismo a las modificaciones que se le quieran hacer a la ordenanza? Sí, mirá. Que se le hagan modificaciones a favor del vecino, dudo. Uh-huh. Dudo. Sinceramente, estamos hablando de lo que decía al principio. Es un gobierno autoritario que no piensa en el pueblo. O sea, la política teóricamente nació para hacer más feliz a la mayor cantidad de gente posible. Esta gente parece que quiere lo contrario. Lo viene demostrando en cada acción. Y en cuanto a cambios, lo que plantearon ahora es lo que quieren. Uh-huh. Es lo que quieren. Y van a tratar de no moverse de ahí. Si se mueven, será en alguna cosita, o van a proponer alguna cosita. Y como tienen mayoría en el Consejo, la terminan ganando. Y si no vamos muchos del pueblo y demostramos que estamos absolutamente en contra de esto, igual, yo creo que, como es esta gente, igual la sacarían. Uh-huh. Igual sacarían la ordenanza. De todas maneras, vamos a hacer el esfuerzo para que esto se cambie, ¿no? Uh-huh. O sea, que se elimine y que el municipio haga lo que tiene que hacer, porque sería prioridad en este caso la iluminación por el tema seguridad y eso, pero tendría que podar también, tendría que arreglar las calles también, yo les pediría, no sé, salgan a la calle de ahí de la radio nomás y miren esa cuadra, el estado en que está. Y cualquiera, a todos los vecinos que están escuchando estas dos emisoras, grandiosas y defensoras del pueblo, quiero repetirlo, ¿no? Que salgan a la calle y miren su cuadra, miren las roturas en el asfalto que jamás se arreglan. Eso uh-huh. es un poco que hago catarsis también con ustedes. Está bien. Edgardo, digo, tomando esto que recién hablábamos, ¿no? Con Anselma, donde él planteó que, bueno, por lo menos asumió también un compromiso de que va a convocar a los vecinos, las vecinas, te consulto, vos como vecino del barrio Santa Rita, hasta el momento, digamos, la comisión los ha convocado, digo, para hablar de esta ordenanza? No, en absoluto. No, o sea, no, vos no te consta que hubo convocatoria. No. Es que no la hubo. Uh-huh. Eso con total certeza. Te digo, estamos en contacto con 70 en un grupo y 150 en otro. Sí. Alguno hubiera dicho algo si lo hubieran uh-huh. convocado. No, para nada. Lo que sí hubo un pleno acá, ese dichoso pleno, que tampoco fue invitado ningún vecino. Uh-huh. Había 17 personas, creo, y serían 10 funcionarios uh-huh. Municipales de los que había. Uh-huh. O sea que había 6-7 vecinos, 8. Fue lo único que vimos. Que salió en los medios, salió la foto en los medios uh-huh. y lo vimos. Y en donde supuestamente han tratado esto seguramente también. Y en donde ha dicho este hombre, quédate tranquilo, Daniel, que lo votamos. Edgardo, te quería consultar, digo, en este contexto sí. que estás relatando y con cómo se vienen dando las cosas, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto al futuro de este proyecto? Digo, ¿piensan que se puede frenar o se modificar? Mira, yo creo que se va a frenar. Cocinado? Yo creo que se va a frenar, pero con la participación del pueblo. Ajá. Por lo que decía antes, por el dichoso artículo de la Carta Orgánica, que es la mayoría simple, sí. más un concejal que vota en contra del pueblo, otro que vota en contra del pueblo, una concejal, entonces no hay posibilidad de ganar en la legal, sino es en la presión de la gente. Veremos. Quizá también a uno se le da por pensar, pero no porque sea así, ¿no? Pero quizá lo llevaron a ese extremo, porque es terrible lo que plantea. Ese artículo 3 que bien leía sí. Jorgelina hace un rato, creo que era Jorgelina, sí. Es demoledor, es nefasto. Sí, sí. Entonces, quizá quiten eso y dejen el resto, quieran decorarlo un poquito para que compremos, pero yo creo que los vecinos tenemos que enterarnos, por otro lado, de vuelta, vuelvo a agradecer a ustedes y a Trucones por darnos a conocer, porque nosotros medios, si ustedes se fijan, no dicen nada. Edgardo, te quería preguntar también, digo, ¿cómo responde a estas acusaciones que se le plantea a este grupo de que son opositores y que están ahí, son opositores al gobierno y que por eso plantean esta movida? Particularmente, soy opositor al gobierno, acabo de plantearlo, pero soy vecinalista hace 20 y pico de años, de cuando el centro vecinal lo teníamos en la orilla del lago. Mm. Y siempre laburé para el vecino. Entonces, opositor o no, y después, bueno, la ridiculez de plantear este hombre, echándoles porquería al mismo municipio, porque si no les sos adulón, como están siendo la mayoría de los centros vecinales, que fueron cooptados en este último tiempo por ellos, si no sos chupa media directamente, como es este señor Anselma, el gobierno que dice que no tiene nada que ver con el gobierno, pero la campaña se la hizo el gobierno, hasta traían a la gente a votar con los autitos de la municipalidad. Entonces, bueno, no creo que quede mucho más para decir. No, y el resto de la gente sí. que veo, hay mucha gente que inclusive ha votado este gobierno, que estaba, por ejemplo, en la reunión de ayer, conozco un par, por lo menos. En esto se ponen en contra cuando le tocan el bolsillo, y es lógico, y es sano. Sí, y te pregunto también, digamos, por la en todo caso, el posicionamiento que asumen ahí los concejales que están participando de esta reunión. Sabemos que, bueno, anoche fueron cuatro, ¿no? Fue Rivetti, La Saga, Molina y 40, ¿no? ¿Cuál es el planteo? Porque, bueno, muchas veces hablamos con ellos también por otros temas y lo que nos dicen es, bueno, pero somos cuatro, ¿no? Mucho no se puede hacer, ¿no? Claro. Sí, nos dieron, fue muy muy muy bueno porque nos dieron un pantallazo de la situación. Bien. O sea, de muchas cosas que el vecino de a pie no conoce, y como el dinero con que cuenta la municipalidad de lo que no se gastó el año pasado, habiendo, yo perdóname, ¿no? Pero me voy un poquito del tema, pero me pongo a pensar, esta gente tenía 700 millones sobrantes. Y había gente pasando hambre en varios barrios de Carlos Paz, por la pandemia, por todo lo que sabemos. Y estos tipos tenían 700 millones guardados y no repartían más. La señora esta Roldán, que es impresentable. Es largo el tema y arduo, ¿no? Pero por ahí íbamos. Bien. Bien, bueno, veremos, ¿no?, cómo siguen hacia adelante, digo, en función de estas reuniones, ¿no?, de este trabajo que vienen haciendo, convocando a otros vecinos y vecinas, digo, en función de enterarse, ¿no?, lo que dice esta ordenanza, este proyecto de ordenanza que ya tiene aprobación en primera lectura. Edgardo, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Por favor, muchas gracias a ustedes y gracias por apoyar al pueblo, ni más ni menos. Gracias.